8 de la mañana, 5 minutos después de haber escuchado una emisión más del noticiero de Javier Solórzano, vamos a continuar con nuestra programación, que es escuchar una emisión más de la revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto de saludarnos. ¿Cómo están por allá, mis queridísimos revisteros, ellas y ellos? Ya listos para iniciar el programa de todos ustedes, que convoca gran parte de la población jalapeña y de lugares circunvecinos, y a través de internet, pues vaya usted a saber hasta dónde. Así que aquí estamos con el gusto de siempre, dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, seguimos con calor. Seguimos con calores y hasta nuevo aviso. Pero por lo pronto, ayer hubo más calor que antier. Eso fue lo que sentimos. Vamos a ver ahora cómo nos va. Ahorita en la mañana brumosita, pero pues ya no tarda en salir el solecito a calentar. Bueno, pues es lo propio de esta época. Nosotros estamos ya muy contentos aquí en nuestra casa, en nuestra cabina, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, el señor Andrés de Jesús Reyes, aquí en la consola de audio y en la curaduría musical del programa. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, la saludo también con muchísimo gusto. Es la que nos vincula con las redes sociales y estas a su vez nos vinculan con, bueno, o sea, lugares insospechados. Y además nos auxilia en algunos aspectos de la producción del programa. Enrique Reyes es nuestro sastre, nos ayuda a vestirnos. Y saludo también a los compañeros, a los jóvenes Maravilla, que ya se están levantando muy, muy temprano para tener todo técnicamente listo para el enlace con el noticiero del Poli. Nuestros amigos y compañeros de todas las mañanas aquí, de técnicos administrativos, manuales y de confianza, en fin, ya todos listos bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Y con el saludo de y para Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, Carlos Romano, les dice: estamos comenzando. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Hoy en la revista, Marco Tulio Aguilera Garramuño a las 8:30 y luego más tardecito Angélica Ivonne Cisneros y Beno de Keiser. Pláticas que esperemos resulten de interés para todos ustedes. Les comunicamos otra vez con pesar que mañana no hay revista. Esperemos que ya sean las últimas faltas. De todos modos nos pondremos al corriente en las vacaciones, como siempre. Y les pedimos permiso y solicitamos su comprensión. Vamos a finiquitar el asunto este médico que nos mantuvo alejado de nuestros revisteros hace 2 semanas, pero ya esperemos que sea lo último, ¿sale? Entonces mañana tendrán buena música aquí con Chuchín y el viernes y ya el lunes estaremos aquí. Así que pues están avisados y gracias. 8:10, las 8:10. Bueno, pues ayer la multitudinaria meeting donde estuvo Andrés Manuel López Obrador, se cerró el centro, es un caos, porque pues sí, la verdad es que, pero pues es que eso va a pasar con todos los partidos políticos y es mejor que se cierre un día antes y que se le anuncie a la gente, aunque esto cause un caos. Entonces yo estaba viendo el servicio urbano de aquí de Jalapa, esos lanchototas, no pueden ni dar la vuelta. Es decir, vienen subiendo por Juárez y quieren dar la vuelta a Revolución, no pueden. Se tienen que echar en reversa, casi subirse a la banqueta donde está la banqueta de la prepa Juárez, para poder. Es que no, este tipo de transporte que tenemos gigantón no es para Jalapa. Y menos para el centro. Digamos que para otras partes, otras calles sí, pero en el centro no. Entonces, es un caos, la verdad. Pero bueno. Ya pasó, morenistas retacaron ahí la Plaza Lerdo, como sucede en general con los otros partidos políticos también, entre acarreados y no acarreados, gente que va muy entusiasta, convencida, ¿no? Que quiere estar cerca de su ídolo, ¿no? Y salvo algunos incidentes de provocadores, según tenemos entendido, por lo que estamos checando ahí en las redes sociales, antes del meeting, que estuvieron quemando algunas emblemas de Morena o algo así, que no pasó a mayores, porque pues llegaron las gentes a investigar de qué se trataba, si era una provocación, y ¡fum! luego como hormigas se desaparecieron. Y luego otra cosa que no se ve bien en las redes sociales que digamos las personas encargadas de la custodia del evento, o sea, se entiende que son morenistas, estuvieron empujando para atrás a los fotógrafos. Yo no sé si no les designaron a los fotógrafos un lugar especial, que es lo que normalmente sucede. Déjenles un espacio a ellos. De todos modos están ahí encima de la gente, de todos modos estarían muy cerca del candidato. Entonces, ¿qué necesidad de estar de meterle la cámara en la boca? O sea, no puede ser, porque si no hay un orden, esto se podría decantar en un asunto que estaríamos lamentando, porque es demasiada gente ahí. Pero sí, no se ve bien que estén empujando estas personas a los fotógrafos, pues que lo que están haciendo es su chamba, ¿no? Independientemente de la afiliación que tengan. Ahí Andrés Manuel, entre otras cosas, bueno, aplaudió a la prensa consciente, la prensa libre, la prensa, los periodistas de adeveras, y condenó a la prensa vendida, creo que así le llamó. Y bueno, las arengas en contra de los enemigos políticos y todo, pues son las de siempre. Estuvo el candidato a la gubernatura Cuitláhuac García, por ahí vimos a Ricardo Agüed. Creo que Hipólito no, por la veda no se le permitió estar ahí, pero bueno, pues pasó el asunto y a ver ahora quién viene. Son las 8:14. Saludos a María León y a Aureliano Castillo León. Como no había revista estos días, pues ya no pudimos hacerles una entrevista. Pero el caso es que vienen a presentar otra obra de teatro Aureliano. Ya está siendo conocido cada vez más aquí en Jalapa por el tipo de teatro que hace. Ya tiene sus adeptos. Hay un público que está deseoso de ese tipo de teatro. A lo mejor no es el público mayoritario, pero hay gente que gusta de este tipo de teatro, más inteligente, ¿no? Entonces, la sinopsis de la obra es que el señor Pérez y el licenciado X son dos hombres aparentemente diferentes, comunes, pero diferentes. El primero solo quiere recoger un título universitario, mientras que el segundo no puede dejar de obedecer los protocolos de su trabajo en la oficina de la universidad, se encarga de expedirlos. Cuando la vida los junta, ambos descubren que no son tan distintos, pues nadie está exento de ser una pieza más del sistema. Perpetúa y hereda la violencia. Temporada del día 8 al 17 de junio. Funciones viernes a las 8:30, sábado y domingo a las 19:30. Buen teatro. Este muchacho Aureliano, muy bien preparado, estudió filosofía, estudió teatro, un chavo inteligente, emprendedor, trabajador, con papás talentosos, ¿no? Pues es hijo de Jorge Castillo, en fin, están todos los ingredientes. En el Teatro La Caja, calle La Pérgola, sin número, zona universitaria, a partir del día 8. ¿Vale? Bueno, saludos también a Alberto Martinelli, a Víctor Murueta, nuestro Twitch revisteros, que ya están sintonizándonos. Esmeralda Castro, muchas gracias. Bueno, ¿qué dice Jairo Calixto Albarrán? Dice, francamente ya casi nadie le importan las elecciones, salvo a los que van en último lugar y ya no saben qué hacer para llamar la atención de los votantes que no los han pelado durante toda la campaña, o de los que los han ido abandonando por aburridos. Digo, ¿quién de antes apoyaría a un candidato como Anaya, creador y criador del milagro de la reproducción de las naves industriales, que sale tocando la flauta dulce como en la Secun? A propósito del tema que es de la flauta dulce. Luego, ante la pregunta en la Ibero, porque estuvo en la Ibero, de cuál es la prisa de ser presidente, responde: el país lo pide. Y ante los cuestionamientos sobre sus muy nuevas preocupaciones sociales, terminó por demostrar que lo suyo es hacerse pato. Es lo malo de estar sobreentrenado en el viejo arte de hacerte como el tío Lolo. Saludos María León, estamos para servirte. Saludos a Aureliano también. ¿Y qué decir el doctor Mitt, quien sigue neceando con hacerle caso a Lozano, que anda de chiva loca en la cristalería de la campaña? Sí, es cierto, está buena esa definición. Que vuelve a sacar un video en contra de los viejitos a los que representa el peje, condenándolos al oprobio y la marginación. ¿Qué pensarán personajes como Larrea, Balleres, o sea, estos millonetas, Claudio González, instalados en la tercera edad? Además, como si al hashtag Yo Mero y Don Javi no les faltaran 10 minutos para llegar a esa provecta edad para gritar: ¡quiero mi cocol! Ay, ay, ay. Y luego el final de Betty de Nueva Alianza, que parece ideada por Luisito Rey. Y ya hasta parece razonable las locuras de Níquel Arriola, que se fue a enfrentar al polígrafo para la sección Así o Más Ñoño. Y luego, como el fin de resolver el problema magisterial, propuso mano dura, como si no se hubiera recurrido a ese método a lo largo del sexenio, ¿no? Gracias al gran sentido de autócrata del Nuño Artillero. Sí, claro, amigo, así se va a solucionar este tema añejo, de la misma manera en que con soldados y federales se van a remediar la narcoguerra gelipista, peñista, la inseguridad, el huachicoleo y los asesinatos de periodistas. Ya se sabe, el cambio se asegura haciendo una y otra vez las mismas cosas. La verdad, lo que la gente espera con ansiedad no son ni los debates ni las elecciones, sino quitarse de encima todo el bochorno comicial que nos tiene hasta la mauser con los spots del Averno, sus jingles cumbiancheros y reggaetoneros encabezados por el niño Huawis, y todo ese ejercicio para demagogos nada agogo que hemos tenido que aguantar los mexicanos, con su debida dosis de crímenes políticos que van a quedarse ahí durmiendo el sueño de los justos, como el terrible caso de los niños de la guardería ABC, 9 años y ningún pariente de Margarita Zavala ha sido molestado en la intimidad de su despacho. Y así, para cerrar esto, dice Jairo con broche de oro, el último debate presidencial debería ser una fiesta, pero un pachangón como la que organiza la Selección Nacional de Fútbol, o otra vez los agarraron con muchachas, pero que no entienden, con reggaetón, scores y table, hasta que todos se pierden el asco. Algo muy criticado en particular por aquellos que no fueron invitados. Pues sí, también yo veo, a propósito de rasgarse las vestiduras que comentábamos ayer, cómo se rasgan las vestiduras la gente. Pues son chavos, hombre. Y además nadie sabe qué pasó. Le preguntan a La Puente: oye, ¿qué pasó? ¿Qué opinas de la fiesta? Y dice: no sé, no me invitaron. No sé cómo estuvo. A lo mejor nada más estuvieron platicando. Pues allá tendrán que entregarle cuentas a sus familias, dicen. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, pues ya que tocamos el tema de fútbol así de pasadita, en 2014 fue una cobardía de Robben dentro del área. ¿Por qué somos el equipo del llamerito? Lo que sepultó el optimismo nacional, ¿se acuerdan de Robben? ¡Qué odio le teníamos a Robben! En lugar de al árbitro, bueno, a Robben por haber fingido el penalti, si es que así fue, ¿no? 4 años antes, Tevez Higuaín fusilaron 3 veces al Conejo Pérez, en un partido que no desencadenó una depresión incontenible, solo gracias a que Chicharito Hernández clavó un honroso gol al minuto 75. En 2006 fue otro argentino, Maxi Rodríguez, quien recordó que en tierras germanas la realidad siempre nos alcanza. En 2002, Donovan, el villano gringo, solo para arrepentirse 16 años más tarde y terminar vistiendo, vaya ironía, una casaca verde en la tierra de Ibargüengoitia, en Guanajuato, porque juega con el León, o medio juega. Hace ya varias décadas que la Selección Nacional, y de paso todos sus aficionados, somos la encarnación del llamerito, como lo recuerda Beff en su historia sobre el Jamaicón Villegas, la historia que inaugura. Hay que leer se llama Breve Historia del Llamerito, un libro publicado por Sexto Piso con edición y prólogo de Rodrigo Márquez Tizano. Dentro de unos lentes oscuros y resguardado bajo un tank top negra, como si quisiera anticiparse al luto del mundial que se nos viene, Rodrigo me concede su definición del llamerito: esa mezcla curiosa de estímulos, sueños que no se pueden alcanzar, y que nuestra manía y vocación por cantarle a lo imposible, ese es el llamerito, una rasgadura, espacio-tiempo, de algo que está por suceder, que está por caer, pero nunca sucede del todo, preferimos mantenerlo ahí. Y esa aspiración permanente se ha fraguado en el lapso de 4 años, un nombre propio, el quinto partido, es uno de los mitos fundacionales de la idea de la selección nacional, una especie de Aztlán, la tierra prometida, el quinto partido. Por eso se ha convertido en el mantra torneo a torneo. Hay que leer esta breve historia del llamerito. Kay Ruelas, muchos saludos. Black Cat, muchos saludos. Bueno, son las 8 de la mañana con 24 minutos. Vamos a un poquito de música y regresamos. La palabra libro está muy cerca de la palabra libre. Solo la letra final las distancia. No sé si ambos vocablos vienen del latín liber, libro, pero lo cierto es que se complementan perfectamente. Sergio Pitón. ¿Qué haríamos sin Johann Sebastian Bach? ¿Qué haríamos sin Bach? Y sin las máquinas raras que trae Marco Tulio Aguilera Garramuño. Concierto para oboe. Cultivé el jardín del cielo. Sembré un árbol. Crecieron sus ramas. Amarré una soga y me colgué. Yo tenía una casa regia, desde cuyo estudio en el tercer piso, a través de los desaforados ventanales, podía ver una parte extensa y modesta de mi ciudad, las montañas circundantes, la cascada de Naulinco. Ya no existe el poderoso torrente de agua que se despeñaba de 50 kilómetros de mis ojos, como no existen los retoños sobre los que saltaba en el cerro del Macuiltépetl. Ahora esos retoños son árboles de más de 10 metros. Podía ver también el escorzo de la carretera rumbo al puerto y más cerca mi jardín con ficus y cerezos, mi guacamaya Enriqueta luciendo su plumaje, los estanques del jardín japonés con sus peces indescifrables. Tenía yo una esposa que haría palidecer de envidia la Beatriz de Dante y un hijo sin mancha creciendo rumbo al sol. Quizá ya no los tenga más. Cultivé el jardín del cielo, sembré un árbol, crecieron sus ramas, amarré una soga de ellas y me colgué. Así inicia Formas de Luz, el sentido de la melancolía de Marco Tulio Aguilera Garramuño, el libro, el último libro premiado, porque ya son varios los que tiene Marco, y me da mucho gusto darle la bienvenida y los buenos días aquí al programa. Felicidades, gracias, maestro. Gracias, Carlos. Qué bonito suena el inicio de mi libro en tu voz, ¿eh? No, oye, eres un gracias. Maestro. De... Es que está bien escrito, bueno, por eso será. Está bien, de veras, pero... Cuando uno lee algo que no está bien escrito, le cuesta a uno mucho trabajo. No, pero de todos modos, el arte que tienes para leer, le da... Le llena de contenido lo que dice. Es decir, yo sentí el inicio de la novela y prácticamente recapitulé, ¿no?, lo que es la novela, porque en realidad toda la novela está en ese primer párrafo. La pérdida del paraíso, ¿no? La pérdida del hogar, la ruptura, y a partir de ahí la visita al infierno, que eso es esta novela. ¿Cuál es el premio que te dieron? Se llama Premio Bellas Artes de Novela Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero. Es uno de los más prestigiados. Sí, es uno de los más prestigiados, de los premios que da Bellas Artes, el Instituto Bellas Artes. Premia las que consideran las mejores obras en teatro, en cuento infantil, que también me lo gané. Que tú ya tienes varios. Sí. En testimonio, que por cierto, algo muy curioso. Ayer premiaron a Claudia Giri, no, a Claudia Giri. A Karina. No, a Karina sí, Giri. Es cierto, le dieron el Ariel. Qué el bueno. Ariel. Sí, sí, y eso sí. me recordó que yo vi a Karina cuando era niña, sí, actuando. Ajá. Actuando en su casa, montando un tinglado. Ah, mira. Y eso me recordó otra cosa, que cuando atacaron a los integrantes del grupo que montó Cúcara Mácara, yo hice entrevistas a todos, a Osmer Rael, Pineda, y armé un libro. Y ese libro lo mandé al concurso de testimonio de Bellas Artes y recibió mención honorífica, pero se perdió, porque eran los tiempos en que uno sacaba copia a mano y mandaba. Me quedé sin un ejemplar, se perdió definitivamente, y era un testimonio histórico de lo que sucedió en ese tiempo. Entonces, bueno, el tema era de los premios de Bellas Artes. ¿Es necesario que gane premios literarios un escritor para ser reconocido? Mira, el problema grave es que es difícil publicar libros. Mm. Hay demasiada competencia y demasiados escritores. Las editoriales están copadas. A veces están copadas por autores que no son de calidad, uh-huh, sino que tienen influencias. Entonces, uh-huh, una persona que como yo, que vivo en cierta forma marginado de los grupos de poder, tiene que forzar su entrada. Uh-huh. Tengo que forzar la entrada a los grupos editoriales. Uh-huh. Es decir, si yo entré a Alfaguara fue porque quedé finalista en Premio Alfaguara con una cuestión polémica de la que ya no quiero ni hablar. Uh-huh. Si yo he publicado, por ejemplo, en Joaquín Mortiz, en Planeta, etcétera, ha sido forzado por los premios. Tú no estás muy de acuerdo con los premios, pero sin embargo, ahorita te estás beneficiando de los premios. Sí, yo he dicho que la mayor parte de los premios están, los grandes premios están comprados, ¿no? Sin embargo, uno tiene que mantener... Mercadotecnia. Sí, tiene que mantener viva la esperanza de que no todos están vendidos, por ejemplo. Sin embargo, quizá también el hecho de que tengas un reconocimiento por escritores, porque yo lo he escuchado, le comentaba yo a Marco que yo oigo regularmente la dichosa palabra, y Eduardo Casar obsequió el libro La Honesta Lujuria. Sí. Dentro de los libros que obsequian allí, y habló muy bien de ti, dice, muy buen escritor, Marco Tulio Aguilera Garramuño, si no lo han leído, léanlo. He oído testimonios de Oscar de la Borbolla, de Juan de Villoro, o sea, de mucha gente, ¿no? Y eso no es frecuente, porque siempre hay las envidias. Sí, las, ¿no?, envidias. Yo he cultivado muchísimos enemigos porque soy persona muy muy severa, sí, en juicios críticos. Tus premios no le han caído nada bien a mucha gente. No, imagínate que un premio literario del Instituto de Bellas Artes participan gran cantidad de escritores mexicanos y todos los escritores extranjeros que viven en México. Uh-huh. Entonces, es como si, digamos, un ancianito escritor de casi 70 años se pusiera a correr una carrera de 100 metros con todos los chamacos, ¿no? Uh-huh. Les ganara, ¿no? Uh-huh. La comparación no es muy justa, uh-huh, pero sí, hay la tendencia un poquito a marginar a los escritores de las viejas generaciones, tratando de publicar a los jóvenes como promesas, ¿no? Pero tendrá sus propios lectores, ¿no? Porque uno regular... Bueno, sí hay escritores jóvenes, noveles que están empujando fuerte. Claro, ¿no?, que sí, sí, sí. Pero sí, no sí puedo decir, ya no voy a leer los de la generación del medio siglo. No, pero no me refiero a eso. Me refiero a políticas editoriales que ya privilegian a los salvo jóvenes. Salvo que ya tengan un nombre, ¿no? Y que luego pasa que publican ellos ya cosas que no valen mucho la pena, claro, tampoco, ¿no? Eso ha pasado con muchos escritores, incluso grandes premios Nobel, por ejemplo, Vargas Llosa, sí, y García Márquez. En sus años de vejez comenzaron a publicar, a mí me parece que cosas bastante flojas. Sí, lo primero fue deslumbrante y poco a poco se fue opacando, sí, ¿no? Por ejemplo, lo de Memoria de mi puta triste de García Márquez o los últimos libros de Vargas Llosa me han parecido bastante flojos. Uh-huh. Y esa es la preocupación que a veces tiene uno ya de persona mayor, uh-huh, de si ha aflojado el ritmo o la calidad. Entonces, uh-huh, yo esperaría que no, que lo que estoy haciendo, ¿no? Digamos, ahorita salgo con dos novelas al mismo tiempo, Formas de Luz y La Honesta Lujuria, y hasta ahora pues la crítica ha sido buena, ¿no? Sí, y me dices que se va a presentar en Bellas Artes próximamente. El 4 de julio, después de las elecciones, uh-huh, en temporada caliente, estaremos presentando en el Palacio de Bellas Artes Formas de Luz, El Sentido de la Melancolía, la novela premiada, junto con dos grandes autoridades que me hacen el honor de presentar la novela, que son Joaquín Díaz Canedo, uh-huh, de quien, pues ya se sabe quién es director de publicación de la UNAM, exdirector de publicaciones de la UNAM. Hijo del gran editor también. Hijo del gran editor y él mismo un gran editor. Uh-huh. Y Jaime Labastida, pues ni más ni menos, es director de Siglo XXI y, uh-huh, y creo que es presidente de la Real Academia de la Lengua Mexicana. ¿Este es el que se va a presentar? Sí, este formal. ¿Cómo nos lo puedes resumir? ¿De qué va? A ver. Es la caída de un hombre exitoso, uh-huh, en el infierno de la depresión. Bueno. A partir de la infidelidad, uh-huh, y del fracaso literario. Uh-huh. Un hombre exitoso. Que tuvo todo. Que lo tuvo todo, que, uh-huh, tuvo el éxito, que tuvo el amor, que tuvo la felicidad, que tuvo el dinero. Un día llega a su casa, se acuesta en la cama, boca abajo, de forma transversal, y se dura dormido 24 horas, y cuando despierta está convertido en un ente, en una piltrafa humana, sin autoaprecio, sin respeto por sí mismo, temeroso del mundo, incapaz de salir a la calle, incapaz de dormir, de conciliar el sueño, deambula por la casa escondiéndose, y en este mundo sórdido, infernal de la depresión, dura varios años hasta que sale de ese infierno. Una especie de agorafobia. Mira, era el asunto entre los diagnósticos que se manejaron en el libro están depresión mayor, uh-huh, que es la depresión de la cual es la melancolía. Mira, la melancolía es un término demasiado amplio, uh-huh, pero sí es la melancolía, uh-huh, es una melancolía radical, ¿no? Uh-huh. Bipolaridad, leucoencefalopatía, cantidad de enfermedades nerviosas que se confunden y que confunden a los psiquiatras, psicólogos, neurólogos. ¿Vive solo? No, vive con su familia. Su familia es la que sufre, pues sí, la existencia de este hombre de repente convertido. Decía Joaquín Díaz Canedo al presentarlo aquí, que convertido en cucaracha, como Franz Kafka, ¿no? Sí, en eso pensé cuando que estabas platicando, luego pensé en Samsa. Y fíjate, yo nunca pensé en Kafka mientras estaba escribiendo. Mm. Lo que sí tengo que decir, por lo repentino, ¿no? De repente despiertas, sí, y ya estás convertido en, ¿no? Sí. Iba a decir algo importante. Bueno, esta es una novela, pero también un tratado sobre la depresión. Uh-huh. Digamos, no es secreto para mucha gente que yo tuve un proceso psicótico. Yo estuve enfermo, estuve deprimido muchos años. ¿Tú no te enteraste? No. Qué bueno que hubo gente que no se enteró. Yo estuve varios años encerrado en mi casa con este proceso. Uh-huh. Pero a la vez que estuve encerrado, estuve sufriendo un proceso de transformación que me permitió escribir esta novela. Uh-huh. Entonces, el psiquiatra más cercano a mí, porque pasé por muchos psiquiatras, psicólogos, neurólogos, que lo vi hace poco, me dijo, lo que te pasó a ti fue un proceso de maduración creativa para hacer esta novela. Esta novela es parte de una corriente, de una vieja corriente que tiene que ver con muchos artistas que han sufrido la depresión y que esa depresión es parte de su proceso creativo. Uh-huh. ¿Sí? Y todo esto está presente en la novela, porque la novela incluye reflexiones sobre lo que le sucedió a Strindberg, a Beethoven, a Paganini, a Hemingway, uh-huh, a cantidad de gente, Dostoyevsky, William Steiner, ¿no? Uh-huh. Todos ellos cayeron en depresiones. Y esas depresiones formaban parte de sus procesos creativos. Es lo que llaman comúnmente exorcizar a los demonios, que es algo muy de los artistas. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, ¿y la otra? ¿Cómo se llama? Se llama La Honesta Lujuria. La Honesta Lujuria. Bueno, La Honesta Lujuria es, haz de cuento, verso y anverso. Es una novela corta. Sí, verso y anverso, es decir, Esta es la novela trágica, esta es la novela cómica. Es como dos, las dos caras de una moneda. Es un divertimento, es como una pieza de Mozart, es decir, algo alegre, divertido, en el fondo trágico, pero en la superficie es una narración tipo Le Cameron de Boccaccio. Historias una tras otra, todas de amor, todas con erotismo, un erotismo limpio. Y es una novela que... a la que, bueno, ya la crítica se acerca un poco a ella, y una decía que era, el personaje es un Quijote erótico, una persona que trata de redimir a las mujeres pesarosas de sus neurosis, de sus insatisfacciones, de sus del hecho de que sus maridos son infieles. Entonces este, el protagonista, que se llama Amado de los Santos, Dionisio, él trata de redimirlas por medio de tratamientos eróticos, ¿no? Mira. Y siempre termina cayendo en el amor. Siempre termina derrotado. Como Don Quijote, precisamente. Sí, sí. Muy bien. O sea, se pueden leer juntas, ¿no? O sea... y sí se pueden leer juntas, y sería lo ideal leerlas pues juntas, sí. Porque por una parte está la parte sórdida y terrible de la vida, y por otra parte la parte alegre, divertida, simpática, ¿no? Muy bien. Pues ya cuando este... vamos a leer la novela que nos hiciste el favor de obsequiarnos y dedicarnos, y ya te invitaremos posteriormente, que será ya después de las elecciones, si sobrevivimos, para seguir platicando ya con más bases, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Después de que pase la presentación de Bellas Artes, pasen las elecciones, que se asiente esto, espero que no se suelte ningún tigre por ahí, terrible. Tú deberías de traer una camiseta como los de la América. Ódiame más, ¿no? No. Ahora ten, aquí está este otro premio. Tómala, papá. Mira, yo tengo una frase, yo tengo varias frases que me sirven para defenderme del número adecuado de enemigos que tengo, como diría Pitol. Y es esta, mira, la gente que no me ha leído no me quiere, pero la gente que me ha leído me quiere mucho. Seguramente. Sí. Entonces, y eso lo he comprobado. No, y además, como dices, ya son varios los premios, son varios los reconocimientos, la crítica y todo. Y dicen, bueno, a ver, vamos a leerlo. ¿Qué le pasa, ¿no? Este está abusando? A ver si es cierto. Hoy ahorita, pues ahorita voy para Cartagena. Me invitaron una semana a Cartagena, me van a dar otro premio. Se llama el premio El Libro de Oro de la Literatura Colombiana. Entonces, pues a eso vamos. Muy bien. Y pues hay que seguirle dando. Te felicito. No, gracias, Carlos. Que vaya muy bien. No, Marco Tulio Aguilera Garra Muñoz. La revista es nuestra. Somos muchos los que navegamos en el mismo barco. Jaciel García. La diferencia en la radio, la revista. Continuamos. Esto que estábamos escuchando es un grupo jalapeño, Doctor Totem, y se llama Tao. Semolina, ¿cómo estás? Jorge MB también. Los saludo con mucho gusto. A Katy Ruelas, a Gabriela Vázquez, a Eligio Ramírez, que nos manda también un texto interesante sobre la adicción a los aparatitos, a los celulares. Y me encontré un texto de Rafael Pérez Gay, que dice: ventanas abiertas al mundo, un enfriador, sábana delgadísima, paños menores, obvio, una brigada de mosquitos kamikazes entró por la ventana que da a la calle. Rechacé el ataque con líquidos venenosos que vaporizan y contaminan la atmósfera. Añadí cremas repelentes de olores penetrantes. Nada borra estos sabores, cinabrio, cloro y sustancias asesinas. Caminé en tinieblas sobre la duela. Me senté en un sillón fresco, Así le digo, sillón fresco. No me pregunten por qué, pero tiene fama de fresco. Los focos dan un calor endemoniado. Sin esa fuente de energía, deambulé en la oscuridad, pero con menos llamas. Recordé en la penumbra un verbo, lecherear. Lecherear, supongo que mi padre inventó la acción de lecherear. Consiste en sobreponerse al piso de la azotea una capa de cal y agua o blanco de España. Un año de lluvias, pecatas, la canícula subió los termómetros a cifras increíbles y mi papá tuvo la idea genial de lecherear. Duermes tranquilo, sin sudoraciones, pesadillas, de incendio, me decía. Gran vendedor, mi padre. Resumo su hipótesis. El blanco rechaza el calor como si fuera un termostato. El rojizo o el simple cemento de las azoteas solo concentra el calor. Y desde entonces a este método contra el calor le llamo lecherear. Amanecí molido como si tuviera como si hubiera trabajado en una mina. Regresé a la vigilia con la palabra lecherear en la punta de la lengua. El desánimo dirigió las pequeñas causas de mi vida. Una junta de negocios, así les llamo a las reuniones de trabajo, juntas de negocios. Mientras alguien hablaba muy en serio de cosas que no eran serias, yo pensaba en lecherear el techo de la casa y de la oficina. Saqué un pañuelo azul del bolsillo posterior de mi pantalón y me limpié el sudor de la frente. Di dos cabezazos de sueño en la junta de negocios. Nadie lo notó. Salí zumbando. Pensaba en el sillón fresco. Me propuso bebidas refrescantes. Me propuse. Así le llamo a un trago bien servido. Elegí el vodka frappé y un toque de limón. De mí se acuerdan. Una bebida fría como una muerta. No dejaré el single malt, pero durante los calores empezaré con un vodka. Sudo. Albert Camus dijo en el mito de Sísifo que solo había un problema filosófico serio, el suicidio. Yo digo que hay dos, el vodka y la lechereada. Me devano los sesos, no sé qué hacer. Mientras me sentaré en el sillón fresco. ¿Qué tal? Los escritores, ¿verdad? Es una maravilla. ¿Cómo nos facilitan la vida? Faltan 2 minutos para que sean las 9 de la mañana. Y hay un artículo que había yo dejado pendiente y pasan los días y los días y los días. Ya hasta lo estaba yo perdiendo, de Javier Aranda Luna. Sobre Naui Olin, porque dice la leyenda de Naui Olin, que vivió un amor tormentoso con el doctor Atl, muy muy pasional, ¿no? Dice la leyenda de ella que muchos años después de sus días de gloria vendía como un indigente en el Eje Central. Ella sí vendía copias de las fotografías de sus desnudos más famosos. Pues saben qué, nada más falso. Aunque vivía con austeridad en el centro de la Ciudad de México, Naui Olin se sostenía con su sueldo de maestra de pintura y con una beca que le proporcionaba Bellas Artes. Y más allá de las fotografías lastimeras donde aparece demacrada, la nueva investigación que hizo el curador Mariano Mesa Marroquín para preparar una exposición en junio sobre esta artista en el Museo Nacional de Arte nos muestran a una mujer madura pero muy guapa, ¿no? Todavía, y hasta, digamos, hasta radiante, ¿no? Según él, Naui Olin subía y bajaba de peso de manera constante y por eso existen fotos donde se le ve así como desmejorada, y a veces en otras fotos, una de las últimas, quizá la última encontrada por el investigador, donde luce estupenda ella, ¿no? niña porfiriana, educada en París, en las artes y el quehacer social, bien casada como correspondía a su origen. Su verdadero nombre, bueno, para una trivia, Carmen Mondragón, abandonó ese mundo cómodo y lleno de afectación al que aspiran muchas para convertirse en aureolín y vivir de acuerdo con sus pasiones y con la libertad en la que ella creía. Está padre esta nota, pero ya se nos está echando el tiempo encima. Hoy no vamos a tener Café de los Prodigios, perdón, pero la próxima semana sí, no nos va a fallar, porque son las 9 de la mañana en punto. Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos con más invitados. años después, ante los micrófonos de Radio UB, el revistero mayor habría de recordar la mañana en que comenzó a transmitir la revista. Mateo Mendoza. De la mujer. Uh-huh. Ya estamos al aire, Chuchín. ¿Por qué no me avisas? Me estás haciendo quedar mal con mis invitados. Yo que soy bien desorganizado. Bueno, pero estamos aquí en confianza con amigos de este programa, como es Ivonne Cisneros. ¿Cómo estás, querida amiga? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Con el gusto de estar aquí. Ella es, como ustedes saben, síndica del ayuntamiento, ha sido investigadora en la Universidad Veracruzana. Y creo que sigue siendo. Bueno, en la medida de tu tiempo. Y pues hoy con licencia, sin goce de sueldo para estar acá, pero trabajando siempre en las temáticas de salud y género también. Y Yadira Hidalgo, del Instituto Municipal de la Mujer. Yadira, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, aquí muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿No tuviste problema para estacionarte? No, porque yo camino, soy habitante del centro. Haces muy bien. Sí, sabio. Y Beno de Keisel, también gran amigo de este programa. ¿Cómo estás? Bien, Carlos, por aquí. Se trata de la Agenda Suma por la Igualdad. ¿Quién nos dice qué es? Pues la Agenda Suma por la Igualdad es un esfuerzo de varios años de trabajo a partir de un diagnóstico de cómo estaba la participación de los hombres, tanto en ciertas problemáticas como con una menor presencia en las soluciones, en ciertos temas. Entonces la Agenda Suma por la Igualdad es una propuesta, una conjunción de propuestas para que trabajemos con los hombres desde las políticas públicas en temas que afectan a las mujeres, pero también a los hombres. Es un esfuerzo que empezó con un diagnóstico impulsado por la Universidad de Guadalajara, a partir del cual se priorizaron cuatro ejes de trabajo, que es la cultura de género, o sea, esa que nos afecta a hombres y a mujeres, el tema de las violencias, no solo la violencia hacia las mujeres, sino también la enorme violencia entre hombres, el tema de la corresponsabilidad, así como los hombres participamos y las mujeres en lo público, pues qué pasa con lo privado, con el trabajo doméstico, con las paternidades, y el tema salud de los hombres, que en donde hay toda una serie de situaciones muy muy muy graves que aquí en el programa ya hemos conversado contigo. Y entonces parte la iniciativa de la Universidad de Guadalajara, el diagnóstico. Ajá. Y después varias instituciones, incluyendo la Universidad Veracruzana, sociedad civil, fuimos priorizando, fuimos trabajando, haciendo un análisis del problema, las causas y proponiendo estrategias. Entonces, después de 25 años de estar trabajando el tema de masculinidades, varias organizaciones, con el antecedente del feminismo en el país, pues por fin tenemos una propuesta sólida para la sociedad en plena época de campaña, pero sobre todo de cara a los planes de desarrollo. ¿Suma es de sumar? Exacto. Uh-huh. Los hombres nos podemos sumar hacia la igualdad con las mujeres. Y entonces, de aquí, del ámbito local, participa el ayuntamiento, el municipio y la UB. Así es. Y de hecho, el evento se va a llevar a cabo precisamente en el ayuntamiento, en la sala de Cabildo. Estamos invitando a todas aquellas mujeres y hombres que están dispuestos a sumarse precisamente en esta lucha por la igualdad. Estamos invitando a las organizaciones civiles. Desde luego, este no es un trabajo nuevo, ¿no? Es un trabajo que tiene muchos años realizándose por diferentes colectivos. Ha sido parte, digamos, de la lucha también de muchos hombres que han comprendido que no podemos cambiar esta reproducción de roles que tradicionalmente le asignan a hombres y mujeres la sociedad misma, no, si no es con la participación de ellos también. Entonces, bueno, Beno de Keisser es un investigador que ha venido impulsando desde muchos años atrás junto con otros compañeros del Colegio de México, de otras instituciones, esta análisis de lo que implica el cambio de los hombres para una cultura de igualdad, pero además que han sido militantes en ello. Entonces, eso es algo muy, muy importante, porque no se trata nada más desde el libro, desde el escritorio, desde la academia, desde la producción, ¿no? De algunos artículos, estar hablando sobre el tema, sino que han venido construyendo colectivos de hombres, precisamente, luchando sobre esto. Entonces, para nosotros es un gusto, desde el ayuntamiento, en donde tenemos esta convicción de trabajar sobre la igualdad, de hoy que tenemos la posibilidad de incidir en políticas públicas para toda nuestra población jalapeña, poder posicionar esta temática que hace muchos años significaba hasta hilaridad, ¿no? Uh-huh. Cuando se decía, sí, ¿no? Uh-huh. Cuando se hablaba de que uh-huh. los hombres tenían que sumarse a esta lucha, que sin duda fue una lucha, ha sido siempre una lucha encabezada por las mujeres para poder cambiar la situación. No había memes en esa época, sino hubieran salido, ¿no? Pero salían de las bocas. Sí. Ya dirán, el Instituto Municipal de la Mujer. Uh-huh. De las Mujeres, Instituto Municipal de las Mujeres. Pues nosotras nos parece muy importante el que, bueno, los varones se integren a trabajar en contra de la violencia hacia las mujeres. De hecho, con Beno de Kaiser y con varios otros compañeros uh-huh. hemos trabajado en otros ámbitos, como bien lo señalaba la maestra Ivonne, ¿no? Desde los colectivos, desde la organización social y también desde lo institucional. Son personas que han acompañado procesos muy fuertes también, varios de los integrantes de los colectivos en los que participa Beno, trabajando directamente, por ejemplo, con hombres agresores, ¿no? Entonces, tienen muchísima experiencia, en este campo de la prevención de la violencia contra las mujeres. Y aquí, bueno, hay que ser también muy claras, ¿no? O sea, tenemos un problema muy grande en la construcción de la masculinidad hegemónica, esa masculinidad con que a los niños les enseñan a crecer, ese no llores, ese devuelve el golpe, ese desquídate con quien sea, pero no te quedes con esa frustración, porque bueno, es parte, ¿no?, de la creación, ¿no?, de las masculinidades. Y creemos mucho que estos eventos, estos foros, los talleres, ¿no?, que desde los colectivos de varones se impulsan, que hay varios en agenda también ya en el mismo ayuntamiento, pueden ser este cambio, ¿no? Se pueden dar o pueden incidir en el cambio que necesitamos para que los varones pues le entren al tema de verdad, y sobre todo entendiendo que es algo que también les va a beneficiar a ellos. En estos testimonios que tú has recibido, ¿qué encuentras? ¿Por qué agredimos los hombres? Hay una situación y hemos ido aprendiendo eso en 15 años. Hace poco comentábamos de los 15 años del grupo HR Vida. Hemos encontrado que hay mucho malestar de los hombres, y un malestar y una incapacidad, una dificultad de poder expresar ese malestar como viene, no en forma de ira o de violencia, sino en forma de dolor, en forma de tristeza, en forma de miedo, que se pone la máscara del enojo, ¿no?, muy a la mexicana. Y ese malestar pues no tiene salida, dónde comunicarse, no tiene salida. Entonces, en ese sentido, la cultura de género obviamente tiene un efecto muy dañino hacia las mujeres. Hay que recordar que estamos también en una situación de alerta de género en muchos municipios del estado por los feminicidios. Esos feminicidios son cometidos incluso a nivel mundial. ¿Hay una conexión entre la violencia, digamos, cotidiana y esas cosas? Sí, claro que sí. La mitad de las mujeres que mueren en el mundo son por su pareja, entre comillas, sentimental. Uh-huh. Entonces, no quiere decir que esos hombres no sientan, están sintiendo mucho, pero están volcándolo en forma de violencia, el tema del abandono, el tema de que ella quiere tener mayor autonomía. O sea, hay una como incapacidad que tiene que ver justamente, ahí está la conexión entre la violencia y la cultura de género, ¿sí? ¿Cómo vamos aprendiendo a resolver los conflictos, a percibir y comunicar y atender, porque eso nos toca a nosotros, el malestar sin esperar a que sean las mujeres las que lo atiendan? Los últimos 2 meses lo que hemos estado trabajando fuerte es eso, el temor a la soledad, de hombres adultos que son autónomos económicamente, pero que emocionalmente somos bastante, bastante pobres. Muchos hombres lo vuelcan hacia el alcohol, muchos hombres lo vuelcan a tener muchas múltiples parejas, lo sacan en violencia, quizá no con la pareja, pero con el taxista que se les cruza, hay incidentes de tránsito violentos, o con el auto, el tema del suicidio, hay tantas cosas que se conectan en forma directa o indirecta con los costos que la desigualdad de género tiene también para los hombres. Hay varios tipos de violencia, porque uno se queda con la percepción de que la violencia es el golpe, la agresión, así, matar, ¿no? No, bueno, la violencia verbal es terrible, ¿no? La violencia puñales, en donde todo el tiempo te están diciendo no vales nada, no vas a salir nunca adelante, me necesitas. Todo este tipo de situaciones es muy fuerte, porque es la cotidianeidad a veces de una mujer. Entonces, no necesitas ser golpeada para estar viviendo todo el tiempo en una violencia que significa una disminución de sí misma, ¿no? Y y bueno, mira, hay el cómo podemos desde el municipio transformar todas estas inquietudes en acciones que sean acciones más amplias hacia la población. Por ejemplo, estamos trabajando sobre sobre la posibilidad de implementar ya dentro de muy poco tiempo, en el mes de junio, talleres de masculinidad en las diferentes zonas de la ciudad, a través de lo que van a ser ya muy pronto nuestros centros de gestión comunitaria. Entonces, esto, además de lo que queremos, es que no se quede tan solo un evento, que por cierto será el próximo lunes 11 a las 12 del día en la sala de Cabildo, sino que esto se transforme en espacios en donde de manera voluntaria los hombres puedan acudir a hablar entre sí, con una cierta guía de estas conversaciones que los lleven a que poco a poco puedan ir transformando esa cotidianeidad. Porque la violencia no es nada más el tema de que me enojé un día y golpeé. El problema es cómo vives en una situación de agredir a otros, a veces sin tomar conciencia de que lo estás haciendo. Otra acción, por ejemplo, muy importante es el preparar toda una campaña de prevención de accidentes en jóvenes, pero desde una perspectiva de género. ¿Esto qué significa? Fíjate que la mayor cantidad de muertes por accidentes de tráfico, por accidentes por manejo, es en hombres y en hombres jóvenes. Ahí hay una brecha de género muy, muy, muy interesante, en donde los que principalmente tienen accidentes y se mueren son los hombres jóvenes. Y entonces esto tiene que ver con una construcción de género. Sí. Desde siempre, desde la Secretaría de Salud, la temática se ha abordado pues a través del alcoholímetro, a través de campañas preventivas, de moderar la velocidad, de ser responsable, de no manejar en estado de ebriedad, en fin. Pero no se ha abordado desde la perspectiva de género. Es decir, si tú eres hombre, pues métele a la máquina. Claro. ¿Cuál es el problema? Pues ¿sabes, ¿no?, cómo se llama cuando tú le pegas a un carro? Se llama alcance por orgullo. Ah, bueno, imagínate. Mira. Fíjate nada más. Y eso es orgullo masculino. Alcance por orgullo, imagínate. Así es. O sea, tú me rebasaste, ¿por qué me rebasas, no? La competencia. Exactamente. Entonces, tiene una construcción, claro, y fíjate que afecta. O sea, es un asunto, cuando nosotros hablamos de la igualdad de género, desde luego el énfasis es en las mujeres, porque somos las mujeres las que estamos retrasadas en nuestro desarrollo precisamente por esta construcción. Pero no quiere, por esta construcción social del rol que nos toca jugar. Pero no quiere decir de ninguna manera que no haya también un conjunto de problemas que incluso en materia de salud las puedes medir a través de las estadísticas de morbimortalidad muy claramente y que tienen que ver con género. Uh-huh. Entonces, vamos a iniciar una campaña muy importante en la ciudad para prevención de accidentes en jóvenes, precisamente enfatizando sobre el hecho de que estos valores que se les han inculcado y ellos se han apropiado de ellos, los están matando, así de simple. Yo supongo que estos temas ya están en la currícula de las escuelas, ¿no? No, o no se tocan, no, estos temas en la, no. Es que si no se empieza por los niños, va a ser mucho más difícil, uh-huh, ahora convencer, uh-huh, en un país de machos, uh-huh, claro, y que todo mundo se siente macho alfa, uh-huh. ¿Cómo hacerle, no? Fíjate, Carlos, que efectivamente la Secretaría de Educación ha querido, uh-huh, hacer énfasis en estos temas. Sin embargo, hay una fuerte embestida que reduce todo esto que muy, uh-huh, bien ha explicado tanto Ivonne como Beno a un concepto que no existe, que se llama, que le han dicho ellos, ideología de género, ¿no? La gente conservadora, y entonces están como limitando muchas veces incluso contenidos que pueden salvar vidas como estos, ¿no?, que estamos comentando, ¿no? Desde dónde podemos prevenir la violencia, ¿no?, que muchas veces los hombres incluso ejercen contra sí mismos. Y es muy importante esto que va a suceder este lunes 11 de junio en el Cabildo, porque es una manera también de decirle a los hombres cómo pueden integrarse ellos, ¿no?, a la prevención de la violencia contra las mujeres. Si bien sabemos que hay hombres que no van a golpear nunca, que no van a violar nunca, que no van a matar nunca a una mujer, es importante que esos hombres que no lo van a hacer también se posicionen, uh-huh, se posicionen delante de otros hombres y de la sociedad entera, uh-huh, y digan, ¿sabes qué? Yo estoy en contra de la violencia, yo estoy en contra de que uses así el cuerpo de las mujeres, de que te expreses de esta manera. Creo que son muy importantes, como bien decía Ivonne también, hemos encabezado a lo mejor la lucha de las mujeres, pero no podemos hacerlo solas. ¿Por qué? Porque, uh-huh, vivimos con los varones y formamos este mundo, hombres y mujeres, y tenemos que trabajar entre todas y todos. ¿Cómo operaría este acercamiento de moto propio del hombre que siente que tiene algún tipo de problema? ¿Es como el del alcohólico que tiene que tocar fondo para pedir ayuda? ¿O cómo creen que puedo...? Pues ahí tiene que ver con esta intuición que señalabas tú. Cuando ya trabajamos con hombres alcohólicos anónimos, cuando ya trabajamos con alguien que tuvo un accidente, mm, o tuvo su primer infarto, o está adicto al crack, que llegan a CIJ, es importante ese trabajo, pero el trabajo tiene que ir río arriba. Ya pegó una prevenir vez. Uh-huh. Entonces, ya llegó la policía, porque ya llegó la patrulla y todo el barrio se enteró. Entonces, bueno, es importante hacer ese trabajo, y ese trabajo está teniendo resultados, pero lo más importante es empezar a trabajar más con niños y con jóvenes para que tengan esa capacidad de pedir ayuda. Una de los ejes, digamos, de la construcción del machismo es no pedir ayuda. Sí. Y recuerdo a mi papá perdido en una ciudad, obligando a mi mamá a que leyera un mapa, que mi mamá, por educación de género, tampoco sabía identificar mapas, y pedir ayuda era así como morirse. Prefiero perderme a pedir ayuda. Y así pasa con la psicología. Son las mujeres las que piden ayuda, los hombres prácticamente no llegan. Hay una novela de Laura Restrepo que me gusta mucho, que se llama La novia oscura. La es novia una prostituta oscura. Bellísima, pero bellísima, una mulata de sueño, ¿no? El sueño de todos los petroleros que trabajan ahí, ya sabes. Y entonces hay uno que la conoce desde niña y finalmente la convence para que se case con ella, y te voy a sacar de esta vida que tú no mereces y todo. Y ella, al ver que ya está un poco harta y que tiene unas hermanitas que cuidar y todo, pues acepta, ¿no? Pero se va lejos, desde luego, de la zona roja donde ella trabajaba y era tan famosa. Pero todo el tiempo era una reiteración verbal de que, claro, ya estás viendo a fulano, porque sí extrañas la vida. El control. Entonces es una cosa tremenda, hasta que ella se aburre y nunca la toca, nunca, uh-huh, la toca, pero cómo verbaliza todo esto, uh-huh, estos celos, ¿no? Absurdos. Esta inseguridad. La inseguridad. Uh-huh. Y le hace la vida de cuadritos. Imposible. A esta pobre, ¿no? Uh-huh. Dice que la salva, pero la mete a otro infierno. Sí. Muchísimos. Los celos son, uh-huh, es otro elemento. Otro, ¿no?, elemento de la violencia. Uh-huh. Tú preguntabas, uh-huh, los tipos y modalidades. Existen varios, y uno de ellos es la violencia psicológica. Y déjame decirte que es lo que más atendemos en el Instituto Municipal de las Mujeres. Oiga, entonces, tenemos que seguir platicando de esto. Bueno. Sí, claro. Porque... Sí, no, pues agradecemos como siempre. Por invitar el lunes, ¿no? El lunes, uh-huh, a las 12. en 12, las, 12. A las 12, 12 en la sala de Cabildo, en el, ahí en el Palacio Municipal. Ojalá que muchos hombres que nos están seguramente escuchando se animen a acercarse, a lo mejor por primera vez, a escuchar estos temas. Y estoy segura que después de estar ahí van a reflexionar sobre lo que ha sido su vida en relación a los temas de igualdad. Ya después hablaremos de ese rito a bases, desde cuándo nos conocemos y estamos pues, con esos temas, ¿no? Aquí en este espacio con ustedes fue el primer programa de radio sobre masculinidades hace 25 años. Bueno, pues les agradezco mucho. Gracias. Mucho gusto, Ivonne Yadira Veno. Lunes a las 12. Lunes a las 12, yo se lo recordaré. Gracias. Al auditorio. Y nos seguimos viendo. Y nosotros nos. Lupita Páez y Chuchín y Carlos Romano, pásenla bien. Hasta el lunes. Les pedí permiso a mis radioescuchas por un compromiso en la Ciudad de México, pero el lunes aquí estaremos. Yeah.